Entre mis manos arena y sollozando me puse a pensar, si te tuviera de nuevo a mi lado, mi corazón se cansa de esperar. ¿Qué hago sin tu cariño? Dame calor. Siento una honda herida, siento un dolor. ¿Qué hago sin tu cariño? Dame calor. Siento una honda herida, siento un dolor. Pienso tirarme en el mar y de